Futuro epitafio vulgar. Mi epitafio rezará: anda a reírte o a llorar a la concha de tu madre, y las flores que me traigas o me robes, te las podés meter en el centro del ojete. A la concha de su madre.